cambies de radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza Escuchame Una Cosa por FM Raíces Rock. Siempre lo mismo, toda la semana laburar. Quiero que alguien me muestre algo nuevo, algo que me sorprenda, algo que me haga levantar. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa más de esto que se llama Escuchame Una Cosa por la 88.9 FM Raíces Rock. Agustín Castro Heinken es mi nombre y les presento a mi compañera. ¿Cómo andás, Diana? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Agustín? ¿Vos? Bien, la verdad que bien. Acá otra vez, otro martes de radio, de otro radio cargadito. Un Escuchame Una Cosa, quinto programa, así que estamos bien. Y ahora hace calor, ahora se siente el calor, no solo afuera, adentro también. Ya está la primavera. Ya está la primavera. Y qué loco que está el clima hoy en la mañana. Sí, mucha lluvia, un desastre. El clima, el tránsito, un despelote. Todo. Pero estamos acá, todo. Es lo más importante. Sí, sí, todo un despelote. Todo, pero bueno, ya está, ya llovió lo que tenía que llover, ya salió el sol. Y llegamos nosotros a Escuchame Una Cosa y salió el sol. ¿Ves? Y... ¿Eh? Traemos suerte, tienen que escucharnos. Señal de que hacíamos las cosas bien. Totalmente, olvídate. Bueno, la temperatura de hoy son 17 grados y para quienes nuestros oyentes quieran escucharnos, pueden encontrarnos en Facebook, pueden comunicarse con nosotros a través de Escuchame Una Cosa FM Raíces o a través de Twitter, @escuchame_FM. Y si no, nos pueden escuchar a través de internet, FM Raíces 889.blogspot.com.ar o a través de su aplicación de radio wradios.com. Además también hay una humedad del 82%. Demasiado. Pero bueno, igual eso es lo de menos. Lo importante es acá que nos acompañen hoy esta tarde, que tenemos de todo un poquito. Venimos de una semana muy movida, con muchas noticias buenas y malas, pero bueno, lo importante ahora es acompañarnos. Como ritmo y sustancia hoy... Con el Chino Navarro, estaba comiendo una polenta. Navarro, sí. Que la gente se quede en escuchar una cosa, se prepara unos mates, unos bizcochitos. Sí, y que nos acompañe hasta las 7 de la tarde. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Diana, más o menos? Hoy tenemos a Melina con Lo Prometido. Vamos a ver qué información nos trajo Lo Prometido, las chicas de rugby. Eso es lo que quiero escuchar mucho. Después tenemos un entrevistado que no sabemos todavía a ver si nos podemos comunicar o no. Así que vamos a ver qué pasa. No lo prometemos eso. No lo prometemos. Después también tenemos la información de una actividad que se hizo hoy en la universidad, en el rectorado. Nos va a traer esa información Evelyn con todo lo de actualidad, lo que pasó con respecto. Sí, también vamos a estar hablando un poquito de esto que va a ocurrir a partir del jueves, después del partido de la selección argentina en la televisión pública. Uh-huh. El director de En Terapia, no sé si viste la serie que estaba en la televisión pública. Muy buena serie. Va a ser una serie con actores de primer nivel sobre cuentos de Rodolfo Walsh. Esa va a estar buenísima. Muy buena. Dirigido a un público juvenil. Bueno, pero si Terapia estuvo tan bueno, esto va a llenar nuestras expectativas. 12 capítulos, que lo vamos a estar hablando más adelante. Y también, ayer en el centro de la ciudad de La Plata, dos personas dijeron que mañana se termina el mundo. ¿Se termina el mundo? ¿Qué hacemos? Nos morimos todos mañana. Y hagamos de todo hoy. Si no, ¿qué hacemos? No sé. No tenemos tiempo, así que por pronto que nos escuchen. Eso es lo principal. Nuestra compañera Evelyn Herrera va a estar hablando sobre violencia de género. Sí, bueno. Un poquitito sobre todo eso. Sí. La situación que pasó en el rectorado, que habrán hablado el decano de la Universidad de La Plata. También va a estar David Beusader sobre todo lo que dejó el caso de Evelyn Herrera, la chica de Berizo. Sí. Lamentablemente la encontraron sin vida hace unos pocos días. El domingo, justamente la encontraron el viernes, la encontraron sin vida. Y bueno, va a hacer David un análisis de toda la movida que hicieron los medios respecto a este tema. Y lamentable. Para ir cerrando el programa ya más al 18, 18:30 horas. Otra banda en vivo, sí, esta vez Cruce. Cruce, mucho rock va a venir hoy. Vamos a ver cómo, con qué pilas vienen, así que vamos a ponerle onda esta tarde. Y por supuesto, todo el mejor rock de la ciudad de La Plata. Sí. ¿Qué te parece si presentamos al equipo Clip Presente? Vamos a un tema musical y empezamos con todo. Escuchamos una cosa del día de la fecha. Agustín Castro Henken, ¿quién les habla? Diana Villegas acá. Luciano Rolandi y Facundo. No, sí. Luciano Canibaro y Facundo Rolandi en la producción. Evelyn Herrera en la columna local, se podría decir. Sí, la columna local. Melina Martín en deportes y Mayra en la operación técnica. Totalmente. ¿Qué escuchamos ahora? Hoy tenemos para escuchar El héroe de la Navidad. Él mató a un policía motorizado. Es el tema de ahora. Así que sigamos en Escúchame una cosa, chicos. Tu equipo volvió a tarde se va a caer. Segundo bloque de Escuchame una cosa. Y Diana, no sé si estás enterada que Argentina están a un partido de clasificarse a los cuartos de final del Mundial de Rugby. Ah, mira, no sabía. Los no, Pumas. Yo no lo miro. Los chicos Pumas, de rugby no me entretienen mucho. No son mi debilidad. Los están pacientes. Sí, el domingo pasado ganaron un partidazo ante Tonga, si no me equivoco. Y ahora el domingo este van a jugar contra Namibia. En caso de ganar, acceden inmediatamente a los cuartos de final. Buenísimo. Jugarían contra Francia o contra un seleccionado Escocia, también dos potencias mundiales en el rugby. Pero bueno, haciendo historia los chicos. Haciendo historia. Bien. ¿Qué te parece si presentamos ahora sí a Melina Martín, nuestra especialista en deportes, acá para que nos hable un poquitito de todo esto que está tan de moda hoy en día, sí, se podría los decir. Deportes masculinos para mujeres ahora. Las mujeres hemos acampado el campo masculino de los deportes. Bueno, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo buenas andan? Buenas tardes, Meli. Muy bien, ¿vos? Bueno, como les dije el programa pasado, voy a hablar de rugby femenino. El programa pasado les comenté, les mencioné que había un equipo de rugby acá en La Plata, más específicamente en el club La Plata Rugby Club, que se llaman Las Canarias, que bueno, están hace más o menos 3 años ya jugando. Bueno, todo tiene una historia, todo comenzó desde algún punto. Antes no existía el rugby femenino acá en La Plata. Bueno, como todo deporte, requiere de un entrenamiento físico donde al cuerpo obviamente se le exige estar al máximo nivel para poder rendir de mejor manera cada partido. Claro. ¿Sí? La modalidad que utilizan estas chicas en rugby femenino se llama seven. Esto quiere decir que son 7 contra 7 y 2 tiempos de 7 minutos. Bien. Y en un mismo día se juegan hasta 4 partidos. Un montón. Las chicas entrenan 3 veces por semana. Bastante duro, digamos. El entrenamiento es el mismo que se le da a los hombres. Porque a su vez también hacen una dieta, van al gimnasio. Así que no hay diferencias en ese sentido. Obviamente que tienen preparadores físicos que sí son hombres. Porque esto arrancó, digamos, hace muy poco y todavía no hay mujeres que enseñen rugby. Los preparadores físicos de las chicas Las Canarias se llaman Mariano Isasi y Tomás Guerrica Oitía. Estos dos chicos ponen a las chicas a trabajar en diferentes factores fundamentales para que puedan tener la fuerza que necesitan cada partido, digamos. Hacen ejercicios específicos de fuerza también, en el gimnasio también, para poder desarrollarse después bien y que no tengan desgarres ni ningún tipo de problemas en el cuerpo. Buenísimo. Con respecto al gimnasio, no lo utilizan dentro del entrenamiento, o sea, lo hacen aparte. O sea, imagínate la preparación física que tiene esto, es terrible. O sea, ahí estás diciendo vos que estas dos personas, Mariano Isasi y Tomás Guerrica y el otro que me gusta ver. Venimos con los apellidos. Dicen que el entrenamiento físico que se da a las mujeres es el mismo que el de los hombres, es absoluto. Sí, dentro del rugby para las chicas es lo más importante el entrenamiento físico. Sí, exacto. No hay diferenciación de clases acá, ni hombres, sexo, nadie. Y recién te estaba diciendo que además de todo el entrenamiento que hacen, deben ir al gimnasio por fuera. Exacto, sí. La importancia que tiene hoy en día la actividad física para cualquier deporte, junto a la elongación, la nutrición y todo eso, es increíble. Fundamental. Sí, es terrible. ¿Sí? Y bueno, en este caso en el rugby, la velocidad y la fuerza son elementos fundamentales para este sistema de juego que se llama Seven, que bueno, juegan hasta 4 partidos por día, es un montón, o sea, es increíble. No sé, yo jugaría uno y me iría a mi casa a descansar un poco. Pero y imagínense que en un mundial de básquet, ¿sí?, se juegan partidos todos los días. En un mundial de fútbol se jugará cada 4 días, cada 3 días, hay competencia. En un mundial de rugby, juegan un partido por semana. O sea, el gasto físico que deben hacer es una locura. Sí, es de todo. Igual más que una locura, hay una super preparación de las chicas, imagínate. Uno ve a los hombres toda la preparación que hacen, las mujeres no quieren imaginar cómo terminan después de esa preparación, agotadas. Bueno, los chicos, estos que entrenan a las chicas, dicen que se trata más que nada de una cuestión de fuerza y no de género. Por eso es que existe el rugby femenino y se puede jugar tranquilamente, digamos. Bueno, estuvimos hablando con una de las chicas del equipo que a su vez estuvo en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ah, buenísimo. Fue preseleccionada para la selección argentina en estos últimos Juegos Panamericanos. Ya estuvo antes también. Es una deportista destacada, digamos, en el ámbito este del rugby. Se llama Magali Fassi y estuvimos hablando con ella, que nos contaba cómo arrancó todo esto, porque digamos que ella fue la fundadora de este equipo de las Canarias. Ella un día viene de Tandil, vino a La Plata y decidió juntar chicas para armar un equipo de rugby. Mirá. Todavía no estaban en el club La Plata de Rugby, esto fue antes que eso. Y bueno, y las consiguió y a partir de ahí se presentaron en un club y siguieron adelante. Así que la escuchamos a Magalino que nos dice. Dale. La idea era juntar a algo de 15 chicas y más que tenga las 15 chicas íbamos a ir a un parque acá en La Plata. Y enseguida, en una semana, ya había 15 chicas que me habían dicho que sí, esto por Facebook todo. Empezamos a entrenar y al principio éramos poquitas, no fueron las 15, éramos 4. Y el fin de semana entrenamos el domingo y éramos 10. Seguimos entrenando 3 veces por semana y nos ayudaban 2 chicos, me ayudaban a dar las clases. Y de ahí a poco, como creció tanto el grupo, llegábamos a ser algo de 20 chicas el primer año y necesitábamos meternos en un club, porque para poder competir necesitas estar fichada en un club. Tu equipo. Ahí escuchamos a Magalí Fassi, que ella es oriunda de Tandil, como ya les dije, y representó a Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto, actualmente jugadora de La Plata Rugby Club y fundadora del equipo también de las Canarias. Ella se vino acá a La Plata a vivir en el 2011, se vino a estudiar medicina. No existía en ese entonces, como les dije, el equipo. Y ella, por Facebook, como escuchábamos en el audio, fue juntando chicas y logró juntar. Al principio eran 4, después fueron 10, terminaron siendo 15 y ahora actualmente son muchas más que juegan al rugby en La Plata Rugby. La importancia que La Plata Rugby le da a un deporte, sí, como un deporte que históricamente fue de hombres. Sí, históricamente, pero bueno, ahora ya está el fútbol femenino, ahora el rugby femenino. Y el amor que en este caso Magalí Fassi le tiene a un deporte para que por Facebook se junte a buscar personas para armar un equipo, ¿sí? Para armar un equipo y que vaya a un club y que le diga: mi nombre es Magalí Fassi, mucho gusto, tengo 10 compañeras más que queremos jugar al rugby, nos dejan, ¿no?, en las instalaciones. Y aparte es raro, porque arreglada, yo creo que a mí arreglada. Me gustan los deportes, pero creo que si me mandan un inbox diciendo de jugar al rugby diría: no, esta chica está loca, me rompo toda jugando al rugby. Pero o bueno, sea, fíjate que para arrancarse a jugar tenés que agarrarlo de las piernas a un compañero y tirarlo al piso, o sea, sí, ese es el arranque básicamente. No. ¿Y cómo quedas después? ¿Alguna lesión? ¿Con la nariz golpeada? No, rasguñada, sí, golpeado por todos lados, no. El deporte, es un deporte muy lindo. Pero sin embargo, de toda la violencia física que se ejerce dentro del terreno de juego, es el deporte más leal que hay en todos los deportes. Sí, hay mucho compañerismo, tienen toda una cuestión de lealtad de grupo, de equipo, eso no lo niego. Bueno. ¿Ustedes se imaginan en el último mundial, Inglaterra es de local, en su país es de su mundial, y se quedó eliminado en primera ronda, fase de grupos? Se quedó eliminado, y ustedes se imaginan a la selección de fútbol de cualquier país haciéndole un pasillo a los jugadores y aplaudiéndolos, a los rivales. No me lo imagino para nada. En el rugby pasa nada más. Y sí, solo en ese deporte. No, bueno, Estudiantes lo hizo con River, creo, ¿no? Estudiantes lo hizo con River. Sí. Y creo que hay casos, pero son los menos. Acá en esto se hace todos los partidos. Sí, no, hay mucho compañerismo. Se conocen mucha todos lealtad. Igual. Acá Lucho Luciano, nuestro productor, pregunta: ¿cuándo las chicas se van a sumar a La Plata Rugby Club? Que me sigan esperando sentados. Sí, sentado. Ni loca. El rugby no es lo mío. Mandame a fútbol, mandame a otra cosa, pero esto no. Es un deporte sumamente de contacto. O sea, es increíble. No hay ningún momento donde no haya contacto. O sea, si podés correr con la pelota son segundo nada, sí, más, porque te agarran y te matan. Y te tenés que tirar para colmar y pum. Pero para eso las chicas están bien entrenadas, igual sí, tienen fuerza, obvio, tienen unos cuerpazos con músculo increíble que para el cuerpo de hombre ya tienen. Eso. Bueno, les quiero decir que para cualquiera que esté escuchando esto y le interese el rugby femenino y diga, bueno, estas me lo están tirando abajo, pero no, capaz me gusta. Bueno, te puedes acercar a La Plata Rugby Club para, bueno, sumarte a este equipo que queda en Camino Parque Centenario y 495. Esto es en Gonet, acá en la ciudad de La Plata. Bueno, te podés tomar el Plaza también, o bueno, o cualquier micro, el 273 también te deja, sí, para los que muchos no son... El tren también. El tren te deja en la estación de Gonet. Bueno, ahora los micros que están reemplazando al tren Roca. Sí. Bueno, y el teléfono también para comunicarse y pedir algún dato es 484-0412. O si no, si llamás desde el exterior, tenés que llamar al 011-54-221-484-0412. Bien. Listo. Melina, entonces, repetinos, el Plaza de los 63, los trenes, los colectivos, trenes, al servicio del tren Roca. Y, por favor, repetí el número de teléfono para si alguna chica que está escuchando y dice, ah, oh, mira, tengo ganas de... Quiero hacer rugby. Yo que tiene el rugby. Quiero hacer ese deporte. Bueno, el número es 221-484-0412 y la dirección es Camino Parque Centenario y 495 Gonet. Buenísimo. Listo. Muchas gracias, Melina. Gracias, Meli. Por acercarte. No, te esperamos el martes que viene con más información del deporte local. Sí. Así es. Ahí pasó la columna de Melina, hablando, sí, un poquitito de rugby. Y ahora vamos a relajarnos un poquito, vamos a escuchar otro tema musical, si te parece. Dale, escuchemos Farmacia de Guasones y sigan escuchándonos en Escuchame una Cosa. Ahora somos tan fracos. Porque yo soy lo que soy, no pretendas que yo cambie por vos. Adiós, adiós, ya me fui. Termina en la farmacia, es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas. ¿Por qué? Porque yo soy lo que... Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Una muerte. Mi marido está muerto. Muchas preguntas. Dígame, ¿usted conoce la letra de su hermano? Sí, claro. Algunas explicaciones. Raimundo era un apasionado de su trabajo, un hombre entregado a la vida, a su trabajo. Por favor, usted lo sabe perfectamente, Hernández. Dígalo. Llega el primer cuento de Variaciones Walsh. ¿Tal vez fue un accidente? ¿O un crimen? Cabré, Luque, Villamil, Heredia. ¿Quieren que les cuente lo que creo que sucedió? Por favor. Variaciones Walsh. Jueves 8 de octubre, 22:30 horas, por la TV Pública. Variaciones Walsh. Qué suspenso, sí. qué adrenalina. Qué ansiedad principalmente, a ver qué es esto. Qué actorazos. Sí, que, muy buenos actores. Que va a haber en esta nueva serie que presenta la televisión pública de 12 relatos policiales de el gran Rodolfo Walsh que llegan a la televisión pública. Eso va a estar muy bueno para ver. Muy bueno. Que comienza este jueves 8 de octubre, después del partido que la selección argentina de fútbol va a estar jugando contra Ecuador en el Monumental de Buenos Aires. O sea, bichos para poner la fecha. Sí, la pusieron bien. Ahí viene el partido, viene la fiesta del fútbol y después a tema. Venimos con los relatos de Rodolfo Walsh. A 38 años del asesinato del periodista a manos de los militares, a manos de los de bueno, para, vamos no vamos a nombrarlo no, todo lo que hicieron. Recordando que a 38 años de su asesinato, ¿sí? La televisión pública le rendirá tributo con Variaciones Walsh, una adaptación de 12 relatos policiales y un episodio final sobre sus últimas horas de vida. Bueno, eso va a ser lo interesante. Va a estar bueno ver cada capítulo de estos para ver con qué nos sorprende la ficción. Sí, son capítulos que empiezan y terminan, o sea, ninguno enganchado con otro. No hay, o sea, tenés que verlo sí o sí, si no es como que no sabés qué pasó. Y si, por ejemplo, vos ves el de este jueves, pero te perdés el de la otra semana, sí. Entras a la página de la televisión pública, lo ves, y bueno, y no te perdés un hilo, o sea, no lo voy a ver porque me pierdo el medio y no sé qué pasó. No podías ver nada, estuve ocupada haciendo otra cosa. Está bien. ¿Sabés qué? Pero, ¿qué es lo que resulta importante de la llegada de Rodolfo Walsh a la televisión? ¿Qué es lo que resulta importante? Contame. Que él fue quien escribió, además de muchísimas obras, la carta abierta a la Junta Militar. Bueno, sí, eso fue. Y es un referente de lo que significa la democracia en el país. Sí. Eso dijo Luis Luque. ¿Eso dijo Luque? Uno de los protagonistas que va a estar en los 12 capítulos junto a Nicolás Cabré y Darío Grandinetti. Sí. También... La serie El Unitario va a contar con actores de primerísimo nivel como Soledad Villamil, Patricio Contreras, Mercedes Scapola, Sofía Castiglioni, sí. Marcelo Subioto, Juan Grandinetti, Gonzalo Heredia, Jorge Marrale, Martín Pavlovsky, Andrea Garrotti, Valeria Lois, Santiago Pedrero y la vuelta a la televisión argentina y a la televisión pública de Luisana Lopilato. Ah, bueno, o sea, tenemos todo. Tenemos todo. Un equipo de actores impresionante. Y sí. Una historia... totalmente atrapante para no perdérsela. Rodolfo Walsh, sí. Escribió, entre otras cosas, Operación Masacre. Sí. Fue el fundador de agencias de noticias Prensa Latina y Ancla. Y también fue un eximio escribidor de cuentos policiales. Sí, nosotros hemos tenido esa suerte de poder leer algunos relatos de él en nuestro recorrido. Lo que quiere hacer, lo que trata de hacer esta serie el director... Sí, ¿qué quiere hacer? Llevarle a la juventud, a los jóvenes de hoy en día, lo no tan conocido de Rodolfo Walsh. La dupla que la va a dirigir es Alejandro Masi y Esteban Feldman, que que recorre los casos de los comisarios Laurenzi, que va a ser el personaje de Grandinetti, y Jiménez Luque, junto a un editor de libros devenido, o sea, tirado abajo, Daniel Hernández, que va a ser el nombre del personaje, que lo va a interpretar Nicolás Cabré. Lo que los cuentos elegidos, sí, o sea, sí, lo más importante, contame, ¿qué son Las aventuras de las pruebas de imprenta, bien, La sombra de un pájaro, La trampa, Cosa juzgada, En defensa propia, Transposición de jugadas, Variaciones en rojo, Tres noches de Isaías Bloom, Dos montones de tierra, Suxquan, Nota al pie, Docudrama y La máquina del bien y el mal. Buenísimo, no hay que perdérselo. Este jueves no hay que perdérselo. Este jueves a las 22:30 por la televisión pública, con una calidad de alto nivel. Y ¿sabes qué es lo que más llama la atención a los actores? ¿Qué es lo que llama la atención? Contame, Augusto. Dice que ninguno de los tres actores principales habían leído ninguno de los textos seleccionados. Ah, bueno, o sea que recién redescubren a Rodolfo Walsh. Y que les sorprendió enterarse que los había escrito a la misma edad que Borges y Roberto Balt, y con las mismas inquietudes de género. Mira, interesante. A strong likelihood that October 7, 2015 will be the end of the world. ¿Qué te parece, Diana? Sí. Si vos hoy salís de acá de tu casa, perdón, sí, de acá de la radio. De acá de la radio. Ya salí de mi casa muy tempranito hoy. Y volvés a tu casa. Sí. Te acostás a dormir. Sí. Bien. Y mañana te despertás en otra vida, en otro lugar, en una nube. Sigamos volando, sigamos soñando. Esto fue lo que dijeron dos personas dijeron eso ayer, o sea, en el centro de la ciudad de La Plata. Un en grupo, el centro de la ciudad de La Plata, en plena calle 8 y 50. Ah, bueno, una zona justa, dijeron, para juntarse. Un grupo de hombres anunció el fin del mundo. El fin del mundo. Uy, Dios. Medio raro. Y no, pero hay cosas raras en la ciudad de La Plata y en otros lugares, pero esto ya es muy insólito. El fin del mundo es como... Hay muchas cosas que hablan del calendario maya, el fin del mundo. No es la primera vez que vamos a escuchar de esto, pero que vayan dos personas a hacer esta declaración. Pertenecen a una corriente religiosa llamada Bible Fellowship y partieron de Estados Unidos meses atrás para difundir el mensaje apocalíptico por todo el continente. Bien. La verdad, raro. Sí. Yo... Si me tengo que poner a pensar que mañana no existo más, no hago más nada, por un lado me quedo tranquila que me olvido mis obligaciones de mañana. Pero, sinceramente, un día me queda solo hoy. ¿Qué voy a hacer? Tengo que disfrutar al máximo. Las horas se me están quedando sin horas. Yo no lo creo. No. Yo todavía tengo... vamos a creer, pobre. Pero si se tratara de algo de marketing, algo de publicidad. Bien, es una cosa más creíble. O sea, una película, están anunciando una película especial, pero no. Sí, olvídate. Tenían un cartel amarillo grandote. Decía, El día del juicio comenzó el 21 de mayo de 2011. Ah, bueno. Y abajo seguía un signo de preguntas. ¿Sí? ¿Terminará el mundo el 7 de octubre de 2015? No, el 7 de octubre no. Me muero. O sea, no llego a cumplir años antes del 7 de octubre. ¿Vos te parece? No llego, me morí antes. Así que me quedo con esta edad. Vengo bárbaro, si estamos así. Pero según lo que decían estos muchachos, un colombiano y un inglés que solo hablaba en inglés. Ah, bueno. O sea, según esta creencia, el tiempo de fin empezó el 21 de mayo de 2011, cuando Dios cerró las puertas del cielo y terminó de salvar a la gente. Imagínate si esto lo escucha un sacerdote, algún religioso, alguna persona muy creyente de la iglesia. Se quieren agarrar y matarlos, pero bueno, son creencias. Se tiene que reír. Y sí, el ¿qué va a ser? Pero bueno, hay gente para todo. ¿Qué vamos a hacer? Es unas cosas. Esperemos. Se levantaron así, con ganas de decir que ese día era el fin del mundo. Para mí que tenían ganas de tomarse las vacaciones, todos muchachos, sí. Dijeron, bueno, vamos a salir a hablar del fin del mundo por toda América. Sigamos recorriendo los lugares, ya tenemos un curro para ir conociendo claro. lugares. Y la gente, mientras tanto, la gente las asustamos con esto. Se quedan todos ahí. Y somos noticias, que eso es lo importante. Pero bueno, de última, si llega a esto a ser verdad, disfruten las pocas horas de vida que les quedan y sigan. Con nosotros en Escuchando una cosa, obvio. Por favor. ¿Qué? Esto es mucho. La verdad que, qué sé yo, ¿viste? Cada loco viene. Claro, cada noticia, que cada día viene con noticias raras. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero bueno, vamos a ponerlos un poco serios, más formal. Sí. Siendo las 6:45 de la tarde, vamos a escuchar un nuevo tema musical y venimos con más de Escuchame una cosa. Sí, vamos a escuchar Calle de Caracola Contramano. Y sigan en Escuchame una cosa. Segunda nada, me escapo a esta condena de vivir en este pueblo que está apareciendo un juego, que hay un solo rey y se burla de la ley. Por último, no creo que nadie venga bien, tan solo están buscando una poca de poder. Y como un camello que tiene guardada el agua, yo guardo en mi memoria todas esas cagadas que se vienen mandando todos esos del plantel que salen a jugar de noche sin el papel. Yo cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa, por FM Raíces Rock. nuevo bloque que comienza de Escuchamos una cosa por la 88.9 del dial Raíces Rock. Nuestro quinto bloque, ya estamos acá, nuestro quinto bloque, ya son las 5:50, así que ya está pasando las horas rápidamente. Y, por ejemplo, tengo acá un amigo que me escribe por Facebook. ¿Qué te pone? Que me dice, che, ¿tienen alguna página, algún link en redes sociales para seguirme? Sí. ¿Cómo tiene que hacer mi amigo, Emanuel, o cualquier amigo, cualquier oyente que esté del otro lado del dial escuchando FM Raíces Rock? ¿Sí? Bueno, tienen que entrar a nuestro Facebook, Escuchame una cosa FM Raíces, o si no, a través de Twitter, @escuchame_FM, y si no, pueden escribirnos por WhatsApp al 221-547-4846, y si no, nos pueden seguir escuchando y acompañándonos esta tarde a través de internet, fmraices889.blogspot.com.ar o por la aplicación de su celular, wradios.com. Así que... Así nos puede escuchar tu amigo y todos los oyentes que quieran escucharnos esta tarde en Escuchame una cosa. Síganos ahí en Escuchame una cosa. Sí. Redes sociales, interactuamos mutuamente. Sí. Y bueno... Ahora que viene, Diana, sí que viene. Evelyn viene, ya me estás cambiando el nombre. No. No, ahora viene la columna de Evelyn que estábamos esperando. ¿Qué novedades nos trae hoy Evelyn? ¿Cómo andas, Evelyn? Hola chicos, muy buenas tardes también a todos los que están escuchando. Buenas tardes, Evelyn. En cualquier lugar en donde estén. ¿Sí? Les cuento que hoy se aprobó el protocolo de acción contra la discriminación y la violencia de género. ¿Sí? En el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. El Consejo Superior de nuestra universidad aprobó por unanimidad este protocolo que fue presentado en septiembre del año pasado por la Federación Universitaria de La Plata y que busca que haya un marco institucional y un plan de acción. Sí, sí. Para todos aquellos que sufren alguna situación de violencia. Buenísimo. De género. Uh-huh. O alguna situación de discriminación, ¿no? Sí. Está destinado no solo a los estudiantes, sino también a aquellos trabajadores docentes y no docentes. Este proyecto fue discutido a partir de su presentación en septiembre del año pasado. Fue parte de discusiones entre las áreas de género de las diversas facultades que conforman la universidad y también la Dirección de Derechos Humanos, no solo de la universidad, sino también de la Asociación de Docentes de la Universidad y de la Asociación de Trabajadores. Buenísima. La UNLP no es pionera en este tipo de acciones. Uh-huh. Y de protocolos. Uh-huh. Que buscan erradicar y apoyar a todas aquellas personas que sufren violencia de género, porque la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ya en junio de este año aprobó un protocolo similar, y también lo hicieron la Universidad de Comahue en Neuquén y la Universidad de San Martín, donde no solo está destinado a ayudar a las víctimas de violencia de género dentro de lo que es el ámbito académico, sino también al resto de la comunidad, ¿no? Esa es la particularidad de la Universidad de San Martín. Buenísimo. Un logro. Sí. Para la mujer y para toda la comunidad educativa de hoy de la Ciudad de La Plata, pero, como decías bien, del país, y que seguramente se va a seguir expandiendo toda esta lucha en contra de la violencia de género. Sí, es una temática que últimamente se está abordando por tantos asesinatos y tantas cosas que están pasando con las mujeres, así que es muy importante esto, que se tome con seriedad y que hay un avance de este tema, que la universidad también se comprometa con estos temas. Sí, porque recordemos que en la Argentina más de 4 millones y medio de mujeres sufren situaciones de violencia de género. Uh-huh. Y es por eso que la universidad, como toda institución del Estado, no es ajena y está encarando este tipo de herramientas y de acciones que buscan que la universidad sea un ambiente libre de discriminación. Obvio. Y generar estos ámbitos de confianza y de seguridad donde aquellos estudiantes o trabajadores docentes y no docentes puedan contar su situación y recibir una ayuda, ¿no? Sí, eso es importante. Está buenísimo. Sí. Coincido con vos, Diana, y con vos, Evelyn. Y también me gustaría que desde los grandes medios, desde los medios hegemónicos, no se oculte la información sobre la violencia de género, sobre estos temas. Hoy todavía se sigue hablando del caso de la mujer, de este supuesto parricidio. Ah, sí. Hoy estaba viendo en un canal de noticias que la mujer era, escuchaba Black Sabbath, escuchaba Metallica, bueno, y que subía canciones en las redes sociales diabólicas. ¿Y por eso? ¿Qué y pasa? Que por eso tenía un trastorno psicológico, no, y mental, que o sea, hacían como que el hombre la podía matar porque le hacía violencia con la música, con su comportamiento, con su ideología cultural. O sea, una tomada de pelo, sí, increíble. Sí. Que siempre tratan de favorecer al hombre. Sí, siempre favorecen al hombre. O porque tiene algún problema psicológico, o casualidad, se enfermó. Una acción violenta de golpe la quiso matar a la mujer. Y a los sectores sociales, no, es terrible, más dominantes, o sea, también. Sí, la cuestión machista es muy complicada en nuestra sociedad. Lamentablemente estos casos son muy habituales y no es para tomarlo así... Pero bueno, pero hay que... Evelyn, ¿algo más sobre este, ¿sí?, tema? Recordemos que la ley 26.485 define a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, como toda conducta, acto u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí?, está basada en una relación de desigual de poder, afecte la libertad, la vida, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer. Es por eso que la violencia de género afecta a todos los ámbitos en donde esta persona se desarrolla y a toda clase social, no sí, solo a las clases medias bajas, sino también a sectores de alto poder adquisitivo, sí, y de todo nivel educativo. Recordemos también que uno, si es víctima de violencia de género o conoce a alguien, sí, puede llamar al 144, que es una línea gratuita en el ámbito nacional, donde se brinda asistencia justamente sobre este tipo de situaciones. Buenísimo, eso es importante. Sí, fantástico, la verdad que sí. Y está bueno que desde el gobierno, desde todas las entidades públicas, se trate de ayudar a la mujer y que se... A la mujer y al hombre, que también sufre, sí, violencia. Hay pocos casos, pero bueno, hay. Pero hay. Hay alguno. Sí, sí, sí. Y, bueno, y sí, la verdad que sí. No, que no tengan miedo. Que no tengan miedo de denunciar. Sí. Busco, creo yo, que si hay un problema en cualquier lado, acercate a una comisaría, a una oficina del Estado, hablá con alguien, llamá al 144. Que hay gente que realmente te puede ayudar y te quiere ayudar. Y que todavía, si vos que estás escuchando y tenés algún problema de violencia, estás a tiempo de darte cuenta, estás a tiempo de cambiar. 144 es el número de teléfono de cualquier comisaría, sí, seguramente te van a poder ayudar. Sí, obvio. Es importante que se concientice esto. Claro, y además si uno conoce a una persona que es víctima de violencia de género, también puede hacer la denuncia. Esto es importante remarcarlo, que uno, bien, también puede acercarse a cualquier comisaría y hacer la denuncia. El problema es que cuando la persona es mayor de 18 años, tiene que ir a rectificar esa denuncia. Claro. Y muchas veces la violencia de género lo que hace es atrapar a la persona, sí, y no la deja salir de ese círculo y tampoco reconocerse en esa situación, ¿no? Y entonces eso hace que los procesos judiciales se lenticen mucho. No se agilicen de la manera que tendrían que agilizarse, lamentablemente, sí, pero bueno. ¿Alguna novedad más? Sí, por otro lado, también en el ámbito universitario, uh-huh, La Plata va a ser sede del quinto Congreso Latinoamericano de Agroecología, que, uh-huh, se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, ahí en 60 y 119. Sí. Mañana, 7 de octubre, el 8 y el 9 también. Sí. Y este congreso está organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que realiza este tipo de congresos en Brasil y en otros países de Latinoamérica cada 2 años. Bien. Y que aborda temas sobre la agricultura sustentable y la ecología, y también la agricultura familiar. Ah, buenísimo, importante. O sea, desde La Plata, desde hace, ah, más o menos un mes, viene tratando temas de agricultura familiar. Sí. Esto que hubo en Plaza Moreno, ahora esto que va a haber en las facultades de agrarias. Bien. La verdad que la ley que se está haciendo, la verdad que es un tema interesante y bastante bueno, que cualquiera que quiera ir está invitado a 60 y 119 a participar. Sí, así. Mañana, miércoles, jueves y viernes. Así es, chicos. Buenísimo. ¿Algo más por hoy? Es todo por hoy. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Evelyn. Nos vemos. A ustedes. Nos vemos el próximo martes. Dale, nos vemos con más información. Un beso y que sigas bien. Sí, nos vemos. Y si... Ah, y una cosa más. Si, si hoy tenés... Si mañana es el fin del mundo, aprovechá a vivir hoy. Ah, bueno. Como decían disfrútalo. Las personas ahí en 8 y 50 en la Ciudad de La Plata. ¿Qué, qué tenemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos, Diana? Después de estas novedades de violencia de género y ciencias agrarias, la columna de Evelyn. Vamos a un tema musical. Vamos a escuchar Escafandra de Peligrosos Gorriones y seguimos en Escúchame una cosa, en FM Raíces Rock. Un nuevo bloque comienza, un nuevo bloque de Escuchame una cosa. Sí, nuestro sexto bloque. Ahí saludamos a los chicos de Cruce. Cruce. Que van a estar con nosotros acá en vivo dentro de un ratito. Un ratito, haciendo un acústico. Pero ahora volvemos al ámbito del deporte, volvemos a hablar un poquitito de los deportes que no son tan visibilizados, se podría decir, en la ciudad. Sí, tan conocidos, tan reconocidos, pero bueno. Tenemos al aire a una persona que practica MMA y además de Jiu-Jitsu. Ramiro Zapata Gorosito tiene 22 años, vive en Berisso y hace 5 años practica MM y además Jitsu, Jiu-Jitsu. Participó de dos mundiales en el 2013 y en el 2015. Hola Ramiro, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Gracias, gracias por invitarme. No, por gracias. Favor, gracias a vos por compartir este momento. Les comento, es Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Es complicado, pero... Sí, es complicado. Los idiomas no son nuestro fuerte. No son nuestro fuerte. Entre los apellidos y los idiomas no venimos bien. Costó aprenderlo. Bueno, sí. Contanos un poquito en qué consiste las disciplinas que participás, bueno, por aquellos que no conocemos. Brasil, el Jiu-Jitsu es un arte marcial. Disculpen el ruido, pasa que estoy en el gimnasio ahora. No hay problema. Es un arte marcial que se realiza el 90% en el piso. Está basada no en golpes, sino en asfixias, palancas, llaves, lances, sometimientos. Uh-huh. No se realizan golpes de ningún tipo. Solamente palancas y asfixias. Sí. Se utiliza un kimono parecido al del judo para que la gente se oriente. Sí. Con el cual se puede agarrar el mismo y utilizar la asfixia. Es muy amplio. No se requiere ningún tipo de edad, ni ningún tipo de sexo. O sea, todos pueden practicarlo y no necesitan tener ningún deporte previo o nada visto antes. Yo empecé desde cero, sin hacer nada. Y es algo que lo empieza una persona de 2 años hasta de 50. Ah, bien. ¿Vos das clases? Yo doy clases en Berizo, ¿sí? En 8, en 151 y 152, uh-huh, junto con otros compañeros más que dan diferentes actividades. Y doy de Jiu-Jitsu y MMA. MMA es el deporte que mayormente conocen todos como la pelea de jaula, artes marciales mixtas. Sí, sí, ahí ya nos aclaraste un poco. Sí. Conocido. Es más conocido por ahí. Sí. Se pasa por televisión. Uh-huh. ¿Y cómo es un entrenamiento tuyo en el ámbito deportivo para tu competencia y un entrenamiento y los entrenamientos que vos enseñás? Los entrenamientos míos, cuando tengo una competencia en el tema de Jiu-Jitsu, cuando tengo una competencia, mayormente realizo entre 2 y 3 turnos por día, el cual uno es parte de la física, y la otra son ambientadas, acondicionamiento físico en el deporte, en el entrenamiento. Se hacen técnicas y después se lucha. Es todo tiempo lucha, uh-huh, derribos por tiempo. Se hacen alrededor de 10 luchas por entrenamiento. Y más, bueno, también comer sano, tener una buena suplementación, que es, todo implica, ¿sí?, un gasto. Claro, sí. O sea, la importancia... No, hoy estamos... El deporte, sí, ya involucra más toda la... ya en el ámbito de la vida. Ya es como que uno ya para... competir y todo, tiene que adaptar la vida al deporte. A determinada disciplina, sí. Hay que tener una disciplina alimenticia y todo, sí, eso. Sí, sí, lo estábamos hablando con Agus hoy temprano. Hoy hablábamos justo de la importancia de la preparación física, de la nutrición, de comer es bien, de dormir. Es muy importante porque el cuerpo es nuestro envase. Si no lo cuidamos, sí, no sirve, no funciona. Uh-huh. Es fácil, es así. Bueno, contanos sobre los mundiales, sí, que participaste. Yo participé en el 2013, ¿sí?, en el Mundial de Brasil en Jiu-Jitsu también, uh-huh, y que también se realiza en Sao Paulo, los dos se realizan en Sao Paulo, ¿sí?, en el cual fui con mi profesor y maestro, que es Germán Leder, que gracias a él yo conozco lo que es todo este deporte, y bueno, él me llevó a la competición y al Mundial, y le agradezco mucho a él. Buenísimo. Y en ese 2013 lo vi a él salir campeón, que fue una de las alegrías que... Bueno, puse que más te motiva más como uno, como alumno y como competidor, ver a tu profesor de campeones. Una de las cosas que motivan también al equipo. Y sí, fundamental. Así que, sí. Y bueno, en 2015, que este año, fue en julio, fui a entrenar allá. Fui unas 10 días antes para prepararme para el Mundial. Y también competí en ese Mundial. Y en el cual otro compañero mío salió campeón del mundo, que se llama Manuel Pascal. Y también, o sea, estamos yendo los dos veces que fuimos mundial, dos veces ganó Valia. Y... así que espero que la próxima sea yo. Sí. Porque, vamos a estar ansiosos. Porque no, si una vez un maestro decía, si lo podés soñar, se puede lograr. Todo es posible. Sí. Y yo siempre. Esto es un deporte amateur acá en el país. ¿Cómo, cómo fuiste al mundial? ¿Quién te ayudó? No, en el mundial no me ayudó nadie. O sea, me ayudé, todo salió de mi bolsillo. Sí. Porque es muy complicado conseguir una ayuda, ya sea económica o tema de suplementación, de ropa. Es bastante complicado en este país conseguir promotores. Sobre este deporte es muy complicado. Ya de todo lo que competimos, toda la plata para inscripciones, para viajes, de estadía, todo lo sacamos de nuestros bolsillos y haciendo rifas de nuestro gimnasio. Y también colaboración de nuestros compañeros, que muchos ayudan también, sabiendo que vamos a poner la camiseta de todos. Sí. Así que, pero no, es bastante complicado ir a un mundial. Sí, es entendible eso. Bueno, lamentablemente no hay apoyo, sí. No hay apoyo a nuestros deportistas a veces. Pero a veces depende también las disciplinas. Sí, varían las disciplinas también. Es un deporte que recién poco se ve y mucha gente lo torna del lado agresivo. Que todo lo contrario, porque ya genera mucha disciplina en los chicos. Por ahí que en otras actividades no se desarrolla eso. Sino acá también se enseña a que la disciplina va por encima del ganar o perder acá. Bien. Sino que todos los días se aprende y se aprende algo nuevo y de cualquiera. ¿A partir de qué edad dijiste que comience esta? Yo tengo alumnos acá a partir de los de 8 años. De los 8 años. Bien. Sí, y tengo un alumno también y compañeros de gimnasio que empezaron a entrenar a los 35, 40 años. O sea que no hay una edad límite. No hay una edad límite y tampoco no requiere de algo previo, como ya dije. Uh-huh. Uno puede empezar de cero y pueden decir nunca hice nada y puede venir alguien que haya hecho algo, pero es totalmente diferente. Mucha gente sabe de arriba, pero en el suelo es complicado. Y personalmente, vos como deportista, ¿qué objetivo tenés a futuro? ¿Te estás preparando para alguna competencia en particular? Últimamente sí, me estoy preparando para una competencia que es ahora en noviembre, que es el Open Argentina, que es el torneo más importante de Argentina. Bien. Que se realiza en Parque Chacabuco. Y bueno, la idea es... ese es un torneo más importante que hay en Argentina. Se compiten todos argentinos, compiten chilenos, compiten de Paraguay, vienen de Brasil, que Brasil es el fuerte, porque ya que es brasilero el deporte del arte marcial este, los brasileños son los mejores en esto. Sí. Y ya para ir cerrándote y agradeciendo tu tiempo, decinos si alguien quiere acercarse a practicar esta lucha, ¿dónde tiene que ir y cómo hacer? Sí, ¿dónde se puede anotar? Sí, para acercarse, yo doy clases en 8, 151 y 152 en Berisso. Uh-huh. Cualquier cosa, si me pueden ubicar a mí por Facebook, Ramiro Zapata. Bien. O el grupo del Facebook, que es el Cubo Fight Club, es así nuestro nombre de la academia. Sino donde yo entreno, que es en La Plata, que es en Diagonal 78, entre 8 y 9, es abajo Extreme Training Center. Ahí se da Jiu Jitsu, se da MMA y se da Muay Thai. Y en mi academia se da Jiu Jitsu, también Muay Thai, se da MMA y Taekwondo para chicos también. Bien, así que cualquiera que quieran venir a probar una clase, cualquier disciplina, están todos más invitados. Buenísimo, vamos. Vamos a probar qué es esto. No nos metimos con el rugby, pero acá podemos probar. Sí. Mucho más las mujeres podemos hacer esta disciplina. Obvio. Buenísimo. Genial. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por tu tiempo. Gracias, el equipo Ramiro. De Escuchame Una Cosa te agradece y te desea lo mejor para lo que se viene. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Linda la arte marcial. Sí, pero bueno, vamos a escuchar un temita. Sí. El Sable de Simón. Del Sable de Simón, un tema. Y se viene David Beusader con su columna sobre Evelyn Herrera. Música y seguimos con Escuchame Una Cosa. De la urgencia de mis manos, ya no hay distancia que dibuje lo que andamos, simple de la cosa. Se siente. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Otra vez acá, queridos oyentes de Escuchar Una Cosa. Sí. Estamos ya siendo las 18:18, pedimos un deseo. Sí. Estamos, pedimos un deseo. Sigamos todavía acá. Sí. Eso es lo importante. ¿Te parece repasar redes sociales? Dale. Bueno, si quieren estar con nosotros, junto a nosotros, pueden estar acompañándonos en Facebook, Escuchame Una Cosa FM Raíces, o a través de Twitter, arroba escuchame-fm, sino a través del WhatsApp 221-547-4846, o si no, por internet, a través de fmraices889.blogspot.com.ar o la aplicación de sus celulares wradios.com. Así se pueden comunicar con nosotros en Escuchame Una Cosa. También, déjame, ya que estamos hablando de redes sociales, dale, le mandamos un saludo a Martín Trovato, que está ahí trabajando en todo el tema de las redes sociales, que hoy sí está junto a Emanuel Pascual, o sea, un amigo de él, un amigo. Aprovecharon la tarde. Aprovecharon y le mandamos un saludo a ellos dos. Sí. Y ahora sí, cambiamos de tema, cambiamos redes, cambiamos sí la obra, cambiamos todo. Vamos a hablar de un tema serio y, sí, sí, y feo. Sí, sí, no muy grato. Un tema triste que ocurrió en los últimos días, el domingo, creo. El viernes. En la ciudad de La Plata. Pero vamos a presentar a David Beusaer. Creo que esta vez lo dije bien. Dijimos bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos mira con una cara como diciendo... ¿Cuánto vamos de programa ya? Mes y medio. Entramos a octubre. Bien, es la primera vez que me dicen bien el apellido, así que muy estoy bien, muy contento. Hemos avanzado. Ahora me siento yo. Ahora muy sí bien puedo hablar. Antes eras David. Claro. David B. David B. ¿Y ahora? Por la duda no lo repetimos. No lo repitamos. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy venimos a cerrar un caso del que hablamos la semana pasada con Juliana, con nuestra compañera que hizo un móvil desde Berisso. Tiene que ver con Antonella Evelyn Herrera, que, como la mayoría sabe, fue hallada muerta el viernes pasado atrás de la Escuela Técnica número 2 de Berisso, localidad en la que ella residía y estaba desaparecida desde el 18 de septiembre, que no se supo nada más, solo que había dejado su teléfono celular en la casa de un exnovio. Fue lo único que se supo hasta encontrarla, hasta que dos menores la encontraron justamente ahí en la Escuela Técnica número 2 detrás. La principal hipótesis que se maneja, todavía no se realizó la autopsia, es la del suicidio, ¿no? Ya que sí. Según el fiscal Marcelo Martini, quien investiga la causa justamente, la adolescente estaba totalmente vestida, sin signos de violencia ni señales de abuso, dijo. Así que se está viendo si esto es así o no. Por su parte, la familia obviamente no cree en esto. A uno también le cuesta creer, ¿no? Sí, es imposible que un chico tan joven tome esa decisión. Se hizo una movilización en Berisso y están esperando, y también le apuntan un poco justamente al exnovio donde ella había dejado su celular, que además es hijo de un comisario justamente de la localidad de Berisso. Así que así está el tema planteado. La idea no era hablar de esto, sino de algunas cosas que se dicen también, ¿no? Sí. Durante el tiempo que la chica estuvo desaparecida. Bueno, nosotros somos estudiantes, han pasado por nuestras aulas algunas agrupaciones, sobre todo de izquierda, a decir que se trataba de un caso de trata. Y me parece, ¿no?, que como futuros comunicadores, o algunos comunicadores ya estamos ejerciendo, por ejemplo, hay que cuidar, ¿no?, las palabras, lo que uno dice, porque son casos muy sensibles, ¿no? Lo mismo se dijo, por ejemplo, de Ruth Ávila Zambrana. Por suerte, sí, apareció bien, se había ido por sus propios medios. Pero esto de tener cuidado al hablar, ¿no? Porque son realmente casos muy sensibles, sobre todo por la familia, me parece, ¿no? Que hay que resguardar, si quieres, algunos pensamientos que uno puede tener o no, pero me parece que eso, son temas muy sensibles y que hay que cuidar, ¿no?, lo que uno dice, cada palabra, ¿no? Sí, coincido con vos en absoluto. La verdad que no sé si, o sea, también me cuesta creer que la chica se suicidó, sí, o que el supuesto amigo, el supuesto novio, la haya matado. Sí, no, o sea, es increíble. No me entra en la cabeza que una chica de 17 años se haya suicidado y que un chico de 17 años haya matado a otra persona. No lo entiendo. Y también, sí, fueron muchos. Cada vez que desaparece una chica, se dice, sí, no, trata de persona, sí, contrabando. Buscando quizás también sacar algún rédito político, ¿no? Justamente en un año de elecciones también a veces se dicen cosas fuera de lugar. Estaría bueno también que se pida disculpas también, ¿no?, a las familias. No solo eso, en Facebook, cuando en la página de ella que ponían Ayúdame Evelyn, ponían cosas como que, bueno, se fue de fiesta, o ponían cosas, acotaciones que también a la familia lamentablemente las perjudica y las sensibiliza, porque no puedes hablar mal de una de tu que sí, hable mal de pero tu me parece hija, que ya es estamos complicado. Entrando en otro terreno, ¿no? Sí, de obvio. Gente que a través de una cuenta de Twitter o de sí. Facebook comenta lo que se le antoja. Sí, no, eso es terror. Pero más en de los boludos que hay en todos lados. Claro. Y bueno, no tiene nada que hacer. Hay organizaciones de determinados partidos o de inclinaciones políticas que salgan a decir que esto es un caso de trata y demás, y pidiendo a la justicia que actúe sin saber quizás bien cómo es la cuestión. Eso me parece que es lo que hay que cuidar y tener en cuenta que pasó en estos dos casos, ¿no? Aparentemente esta chica no fue víctima de trata, al igual que por suerte Ruth Ávila Zambrana, que apareció sana y salva en otro lado. Y lo otro que traje a colación tiene que ver con justamente cómo se ejerce el periodismo en algunos lados, ¿no? Uh-huh. El diario Hoy de difundió imágenes justamente del cuerpo sin vida de Antonella y Evelyn Herrera, algo que no sorprende porque son cosas que vienen sucediendo. Este año también el mismo periódico argentino había difundido una foto después de una trifulca en una villa, recuerdo, por un caso de narcotráfico en Buenos Aires, los cuerpos, sí, ¿no? Sí, y remontándonos quizás un poco más atrás, el hecho del diario Muy, el diario sensacionalista del grupo Clarín, también difundiendo la foto de Ángeles Rawson en el basural sin vida. Realmente son cosas que a uno lo hacen reflexionar, y también quizás esto de por qué se vende más, o en el caso del diario Hoy se tira más porque es gratis en muchos días, más cuando se suma este morbo, ¿no? Estas fotos que son realmente, sí, terribles. Y encima, para agregar algo del mamarracho absoluto del diario Hoy, publicando la foto de una nena muerta, porque es una nena muerta, es una menor de edad que murió, que no respetan ni la integridad física de Antonella Evelyn Herrera, ni de su familia, ni del periodismo serio o comprometido que supo realizar, entre otras personas, como estuvimos hablando hoy, Rodolfo Walsh. Las agrupaciones de izquierda, como vos decías, o de cualquier agrupación política haya dicho que es una trata de personas, la verdad es un mamarracho absoluto. ¿Y sabés cuánto? Desde la marcha del... No había ninguno de la marcha del Ni Una Menos, o a muy poca gente triste o diciendo algo, o decir... Parece que la marcha fue una simple fotito en Facebook, en redes sociales, con un cartelito que dice Ni Una Menos, terminó la marcha y listo, ya está, nos olvidamos. Sí. Nos olvidamos que desde ese día hasta hoy mataron 60 mujeres en la República Argentina. Sí, eso es terrible. Terrible. A colación de esto, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género obviamente criticó el accionar del diario en un comunicado en el que dice lamentar obviamente que algunos medios sigan insistiendo en violar los derechos humanos de mujeres muertas y de sus familias al mostrar fotografías de sus cuerpos, algo que venía haciendo vos, Agustín, y también agrega: el periodismo tiene una responsabilidad social. Mucho hemos avanzado en la construcción de una comunicación respetuosa. Decisiones editoriales como estas nos hacen retroceder y nos vuelven a interpelar para revisar nuestras prácticas. Ni Una Menos es también respetar, ¿no? Justamente, como para cerrar un poco con todo este tema, traer también a colación aquella marcha que quizás, que no, para que no quede en el olvido, ¿no? Para que también se haga sentir cuando suceden estos casos, ¿no? Sí. La verdad que sí, muy triste. Muy triste que publiquen una foto de alguien muerto. Y que además la hagan circular el día que el diario es gratis. Sí, sí, muy morboso. Sí. Muy morboso, sí, de su parte, hablar así, tratar el tema de una... Y también una autocrítica a nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque esos días el diario tiene una muy buena tirada o se vende muy bien, ¿no? Me parece que el morbo vende mucho y por eso lo hacen, ¿no? Está claro. Sin duda que... Si el público no lo ve, eso no sale, está más que claro. Exacto. ¿Algo más para hoy, David? Es todo por hoy. Es todo, amigos, diría. La verdad que muy muy interesante, ¿no? Un tema para que la columna, ¿no?, que nos deja, que nos deja pensando. Sí. Sobre cómo para reflexionar un poco, ¿no? Para reflexionar un poco. La verdad que sí, te agradecemos tu tiempo y por haberte acercado. Te esperamos el martes que viene. Un placer, hasta el martes que viene. No, por favor. Nos vemos. Y ahora, Diana, que ya tenemos a los chicos. Ya tenemos ahí a los chicos del cruce para el segmento que viene. Sí. ¿Qué te parece? ¿Ahora qué hacemos? ¿Cultural? ¿Música? ¿O...? Vamos a la música. Vamos a la después música. Después venimos dale, toda la onda con la cultura y con los chicos de la banda, ¿vale? Dale. Bueno, vamos a escuchar La Única Constante de Zulu Hip Hop Jam. Y seguimos en Escuchame Una Cosa. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. La manera en la que el fuego baila cuando arde. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Y a la vez el cambio es la única constante. Vi cambiar las modas, las ropas, los pelos, los tratos, las jodas, las bodas, las pestes, gobiernos y discos. Y ni hablar de los cambios que se vienen también, lo que está cambiando ahora mismo. Pero hay cosas que no cambian. Enamorarme, perder el amor y transformarlo en rabia. No cambia el sur y menos mi norte. No cambia la madre pacha a pesar del hombre. Con todo eso que quería ser, lo cambiaste. Y todo eso que ya fuiste y te olvidaste. Lo que dejaste entre repisas tristes. Los péndulos son cómplices de silencios grises. Inalterable el sabor de la birra en diciembre. También esa palabra que uno dice cuando atiende. Hoy voy a convencerme de que tengo que cambiar y olvidarlo mañana, porque hay cosas que no cambian. Hay cosas que sí, aunque lo hagan tarde. Hay cosas que no cambian. La manera en la que el fuego baila cuando arde. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que sí, pero están distantes. Hay cosas que no cambian. Y a la vez, el cambio es la única constante. La esencia de las personas, la receta de mi abuela. La libertad de una vez cuando vuela. Discurso de políticos idénticos. O la letra ilegible de los médicos. La autocrítica me mata, también me fortalece. Monotonía, manía de inspiración desaparece. Los que señalan con el dedo, la regla es que todo vuelve. Va muy bien, te felicito, pero la lengua se muerde. Chismes, giles, shit best dealers. Inservibles, sin ser libres. No van a ningún lugar. Invisibles, free, terrible. Y es sus ganas de jugar. El frío que trae el viento, la gente el que dirá, la pasión por un mundial, amor irracional y saber que hay que dar todo aunque siempre. Hay cosas que no cambian, hay cosas que sí aunque lo hagan tarde. Hay cosas que no cambian, la manera en la que el fuego baila cuando arde. Hay cosas que no cambian, hay cosas que sí pero están distantes. Hay cosas que no cambian y a la vez el cambio es la única constante. Somos miles, más que miles, y eso nunca va a cambiar, y eso nunca va a cambiar. Somos miles, más que miles, y eso nunca va a cambiar. ¿Ya tenés pensado qué hacer esta semana? Escuchamos una cosa. ...18:31... de este ahí. Martes, que se volvió a se nublar. Nubló, se nubló, se pero nubló, bueno, nosotros sí. Estamos bien igual. Estamos bárbaros, no nos podemos quejar, el día es muy bueno. Tenemos a Cruce ahora dentro de un rato tocando para nosotros, así que, ¿qué más podemos pedir? Ahí estábamos escuchando un tema de una banda. La única constante de Zulu Hip Hop que ganaron Rockea Buenos Aires 2013, mirá. Está buena, ¿eh? Está buena, sí, está buena. Sí. Que, tendríamos que invitarlo, a ver si lo podemos conseguir. Vamos a ver, no se sabe. Pero, bueno, vamos a... A las noticias de agenda. Tengo ganas de ir a un recital grosso. Sí. No sé, pero uno grosso, ¿eh? Yo tengo uno para ofrecerte. ¿Tenés uno para ofrecerme? Muy bueno, sí. Que te va a gustar. Cuando yo te digo, la banda más grande del mundo de rock, ¿vos en qué pensás? A ver. ¿De rock? Una de las bandas... ¿viste? Es complicado. Es complicado, pero... ¿En qué pero, pensás? A ver, la banda más pienso, grande del mundo. Se me vino a la cabeza. A ver. Los Simpsons. No, estás bromeando. Cuernitos. ¿Qué es eso? Y sacar la lengua fuera. No, ni loca. ¿No? No. Vienen a la Argentina. ¿Cómo que no? Y a La Plata. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones van a estar acá en La Plata. En la ciudad de La Plata van a tocar. El 2, el 7, 10 y 13 de febrero en el Estadio Único de nuestra ciudad, acá, en La Plata. Vamos a tener el placer no ir a Buenos Aires, vamos a estar acá en La Plata, nuestro Estadio Único, así que prontamente vamos a saber, cuando tengamos la noticia, vamos a decir dónde pueden comunicarse y cómo pueden adquirir cada uno esa entrada. Yo, ¿sabes cómo voy a ir? Corriendo a conseguir cuatro. La entrada. Tiene tres fechas, 7, 10 y 13 de febrero en el Estadio Único, así que no se pueden perder. Escuchar a los Rolling Stones. Seguramente Estadio Único, Ciudad de La Plata, repleto. La va a romper. Campo, tribuna, todo, alrededores. Todo, olvidate. Va a explotar la Ciudad de La Plata ese día, yo creo. Hay que así ver, que, hay que... ¿Cuánto costarán las entradas? Y por ahora yo esa información no la tengo. Cuando la tenga, lo primero que voy a hacer, lo voy a decir, así la gente va y compra su entrada y va a disfrutar de este espectáculo que no se va a arrepentir de ir a escuchar a los Rolling Stones. Sin duda que no, una de las grandes bandas de la música mundial. Sí, como los Beatles. Estaría bueno tenerlos acá en la Argentina, pero bueno, alguno de los representantes, Paul McCartney o alguno de ellos, o Ringo Starr, me encantaría, pero bueno. También tenemos para esta semana la primera muestra de ciencia y tecnología, que va a tener lugar en el Centro Cultural Pasajera de Rocha del 9 al 18 de octubre, con entrada libre y gratuita en el horario de 13 a 20 horas. Cualquiera puede acercarse. Esta primera muestra de tecnología les va a traer... Es una invitación en sí para que los papis lleven a los hijos a conocer cosas nuevas de tecnología, geología, matemáticas, física. Sí. Acercarlos a los chicos a eso también, pero también va a haber máscaras. Se puede jugar un poquito con la Expo Universidad que hubo. Son carreras que la Universidad de La Plata brinda, como geología, física, matemática. Que los chicos dicen primero, qué plomo, las matemáticas, la física. Pero trae cosas novedosas, la tecnología, los va a llevar, lo va a atrapar por nuevas cosas. Tienen que ir a este encuentro de ciencia y tecnología que se va a realizar en el pasaje Dardo Rocha del 9 al 18 de octubre, con entrada libre gratuita, en el horario de 1 a 20 horas, así que... Un horario accesible totalmente. Para todos, o sea, para aquellos que... Vos que ahí que nos estás escuchando ahora, tenés ganas de ir, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo era? ¿Del 1 al 8? No, del 9 al 18 de octubre. Ahora, o sea, vas este fin de semana, vas ahí, te acercás a conocer un poquito de geología, de todas esas cosas, uh-huh. Y pasas una tarde. Sí, también van a haber, supongo, visitas guiadas para las escuelas, van a aprovechar este momento para llevar a los chicos, así que hay de todo un poco. También tenemos la inscripción al maratón de la Universidad de La Plata 2015. Así que quienes quieran ir a correr, a competir, nosotros no. Yo por lo menos no sé si vos querés ir a correr este fin de semana. Yo tengo... anotarte para este 10. Tengo un problemita ahí. ¿Tenés un problemita? Un problema de salud en uno de los tobillos que me impide hacer actividad física, bueno. Pero me gustaría, si bueno, pudiera iría. Bueno, entonces el sábado 10 de octubre va a ser esta maratón de Flor de la Canal, así que lo organiza la Prosecretaría de Bienestar Universitario y la Dirección General de Deportes. La carrera es gratuita, solidaria y abierta hacia todos, así que quien quiera participar pueden anotarse en la Prosecretaría de Bienestar Universitario. Y si no, pueden ir a acercarse a la Universidad de Ciencias Jurídicas o también pueden ir a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles al cuarto piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas también. Así que bueno, quien quiere ir a correr este fin de semana, este sábado 10, a anotarse a correr. Anotarse a correr, hacer la actividad física, disfrutar y... de la ciencia y la tecnología. A seguir prendido y escuchar una cosa que después de un brevísimo tema musical se viene cruce. Lo prometido es deuda. Sí. Estarán con nosotros en la 88.9 sí. Del dial Raíces Rock. Raíces Rock. Bueno, vamos a escuchar Espera, de Cruce. ¿Cómo que no? Ah, disculpe, vamos a escuchar Don't Stop de los Rolling Stones y sigan en Escuchame una cosa. Don't stop. I don't stop. stop. Bang, I don't stop. Come on, I don't stop. ¡Ey! ¿Qué? ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde. Escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. Último bloque de escuchame una cosa, me encuentro acá con Diana en esta tarde, ya se está oscureciendo. Un poquito. Y con los chicos de Cruce. Vamos a darle la bienvenida, buenas tardes a esto que es escuchame una cosa. Nico. Y yo soy José. José, muy bien, son los chicos de Cruce. Hay dos más, pero no vinieron. ¿No vinieron? No, de problemas mayores. Los agarró la lluvia. Bien. Así de lejos están. Sí. Buenísimo. Donde llueve, sí. Donde yo lo encontré. Cuéntenos por qué Cruce. Te cedo la respuesta. Ah, bueno, está bien. No, básicamente porque consideramos que es una palabra que por ahí acompaña muy bien lo que dicen las canciones, lo que dicen los temas. Y también queríamos que sea algo simple, muy rebuscado, un poco cotidiano también. Y digamos, más que nada ese es el motivo. Como de atravesar algo, atravesar una situación, de eso habla. Bien. Buenísimo. No se me había ocurrido. Buenísimo. ¿Y hace cuánto que formaron la banda? ¿Cómo surgió? Y el primer reci hace casi 2 años, que fue en noviembre del 2013. Con Nico, cantante, y yo, baterista, tocamos en otra banda que se disolvió. De ahí seguimos tocando juntos. Y al tiempo de ensayar en un cumpleaños mío se suma Pablo en la guitarra, el otro guitarrista. Estuvimos más o menos 1 año ensayando con él, hasta que entró Álvaro, el bajista, el primer bajista. Bien. Y ahí a los meses ya arrancamos a tocar. Bueno, el primer recital en noviembre. Claro, exacto. Sí, sí. Después cambiamos a nuevo de bajista y ahora está el tercer bajista, se llama Leo. Vamos, para que aguante este bajista. Que aguante este bajista. Sí, sí, sí. Eso esperamos. Creo que, es el que más reci tiene encima o no. Ya. Sí, pero no sé si es el que más hace que está. Ah, bueno. ¿Pasó los 6 meses? Porque creo que ahora dentro de poco se cumplen los 6 meses. Cada 6 meses se cambian. Sí. Así que... O cada vez que se lesiona Pablo. Bien. Claro, bueno. Bueno, tóquenos un tema. No sé qué quieren tocarnos hoy. Bueno. Dale. Vamos a hacer esperar. Bueno. ¿Espera? Bueno. Sí. Son más de 100 golpes en tu sien. Ignoran tu fe, no te dejan ver. Retuercen tu cuello y tu verdad. Esquivas el surco de su acidez. Y si no puedes escaparte, bueno, muy bueno, chicos. Muy buena la canción. Y los temas los escriben ustedes, sí. ¿Qué? Sí, exacto. ¿Quién? ¿Ustedes dos? ¿Otro chico? Yo no tocaba la conga, boludo. Se cansó, quedaste agotado, me parece. Porque dale, boludo, porque tiene que poner muy duro. No, los temas, sí, en realidad, la gran mayoría de los temas salieron zapando medio entre todos. Uh-huh. Por ahí salía un riff o lo que sea, y a partir de eso nos gustaba una idea y lo tomábamos como punto de partida y lo trabajamos hasta llegar, digamos, a lo que tendría que ser el resultado de una canción. Bien. Claro. Exacto. Esa era la palabra que queríamos escuchar. Bien. Así que... ¿Cuál era importante para tener en cuenta por un músico? Bueno, está bien. Sí. La vamos a tomar en cuenta. ¿Y qué se inspiran? ¿En qué música ustedes escuchan para inspirarse? ¿Qué cantante les gusta el rock? Como para, en sí, como para el final, para la onda de los temas, de lo que le pasa a cada uno en el día, lo que bien. Siente uno... Uh-huh. Cuando empieza el día, cuando termina el día, todo es más o menos experiencia, de ahí viene la palabra, ¿no? El nombre. Después influencias, cada uno tiene sus influencias, todo girando alrededor del rock, pero cada uno sus variaciones y bien. Lo que sea que a cada uno le gusta lo metemos, ¿no? Buenísimo. Sin importar sí. O sea, sí. Lo que sea, ¿no? Capaz que uno tiene cierta influencia de un estilo que no es necesariamente el rock, que lleva una forma de tocar de uno y eso lo metemos en las canciones y capaz que, no sé, un riff suena de cierta manera porque escuchaste, no sé, a Santana, no sé. Bien. Sí, lo que sea, mientras nos parezca honesto y nos funcione, o sea, que no tampoco que sí, lo sacaste, le robaste esto a Santana, sí. No, viste. No. Pero decís eso está bueno de que capaz que temas que salen, o estructura de temas, riff o ritmos que salen de zapar, queda eso y es lo que en el momento sentías y lo que se te ocurrió, no hay forma de mentir o de cambiarlo, es lo que sentías en el momento, lo que sentíamos entre los tres o los cuatro ensayando y queda algo que es. Verdadero, real. Hay mucho menos premeditado de lo que parece. Bien. Sí, verdad, eso sí. Bien, buenísimo. Mucho menos premeditado de lo que se ¿Ustedes parece. Ahora tienen fechas algo para sí. ir a tocar en esta semana o más sí, adelante? Sí, tenemos. Este sábado tocamos en un festival. ¿Cómo se llama el festival? ¿Te acordás? Le cambiaron el nombre como dos veces. Antes era Rockpalooza y ahora. Rockpalooza. Rockpalooza. Mira, en Lollapalooza. ¿Lollapalooza? No, justamente. Claro. Cerró el. No, bueno, en Lula es. Festival en Villa Elisa nos invitaron buenísimo. Los de Hemorragia Nasal. Sí, así que vamos a estar ahí. ¿Qué tocamos? A la tarde. Sí, arranca a las 8, nosotros tocaremos quintos, son 7 bandas más o menos. Se va a extender, es en un campito, están armando el escenario, entrada gratis. Al aire libre, así que cualquiera oyente que nos está escuchando pueden ir tranquilamente a Villa Elisa. Esperemos que para el sábado se ponga más lindo la noche. Sí, que afloje un poco tanta nube. Sí, para disfrutar un poco el. Que llegue la primavera una vez por todas. Sí, se está haciendo desear, no te engañes. Hay que agarrar Camino Centenario, después cruzás de Belgrano y la entrada para Villa Elisa, agarrás para la dirección opuesta hacia el tren. Bien. Y después le das y después, bueno, llamás a Diego y él te da. O sea, tenemos que ahora, dentro de un rato, llamamos a Diego y nos va a pasar va bien la data para ese ir. Ese va a ser mi plan. Sí. Ese es el plan B, justo para llegar al lugar. Bueno, eso sería el sábado y este lunes, el lunes que viene también, Pura Vida, tocamos a eso de la medianoche, ya como cerrando. El lunes es feriado. Sí, exacto. Este lunes feriado. El 12 de octubre. Bien. Vamos a estar ahí. Ahí en el, ¿qué son? Como 5 bandas también que tocan, arranca medio temprano. Puede ser, 5 o 6. Bueno, es como si fuera un domingo cualquiera en Pura Vida, como son los domingos en Pura Vida, que en vez de hacer 2 turnos, hacen un solo turno, arranca más o menos a las 8. Bien. Y es de corrido hasta las 1 o 2 de la mañana, ¿no? Ah, buenísimo. Sí. Así que pueden escucharlos el fin de semana este sábado. Sí, ¿en Villa Elisa? Este fin hay 2 oportunidades, exacto. Ah, si no, ¿en Villa Elisa o si no se van a Pura Vida? A Pura Vida a disfrutar Vida. De la buena música con Crucé. ¿Les parece tocarnos un tema más que van a hacer en alguno de estos 2 recitales? Dale. ¿Es posible? Sí. ¿Qué hacemos? A ver, sorpréndanos. ¿Hacemos ese otro? ¿O los dos? Los enganchamos. Déjame arrancar. Es más largo. lo soportas. Que se roben todo tu tiempo diciéndote qué es lo que hay que hacer. Imperceptible asalto. No hay dudas, eso está bien. Cuando parecía que estaba bien, fue fin. Resurge el tiempo, es para repetir. ¿Cuánta sí, onda? Sí, ¿cómo le meto? Falta, falta un poco de distorsión. No, no traje el pedal. Buen tema. Bueno, es lo de menos. ¿Cómo? No, como te lo distorsionó. Bien. Buenísimo. ¿Cómo se llamaba el tema este? Decisión, el que estaba de cortina. Estábamos de cortina. Estaba de cortina. Bien, de verdad. Buenísimo. Tenemos ese y después tenemos cinco más. Forman parte de. ¿Cómo nuestros oyentes o sus seguidores pueden adquirir? Sigan su corazón. Sigan su corazón. Sí. ¿En qué página o qué página pueden entrar? El perfil de Face de Cruces. Cualquiera de los dos funciona. Sí, Cruces en Facebook. Justo ahí están las dos fechas ahora del finde. Uh-huh. De ahí también está el link para Bandcamp, donde está el EP que tenemos. Uh-huh. Bueno. Y de ahí mismo también está, bueno, el link al evento de Villa Lisa, ahí también dice cómo llegar un poco, ¿no? Está un poco mejor está explicado. Está un poquito más sí. Direccionado, mucho mejor. Llegás que... a la... ¿Cómo era? Le en contra la vida. No sabemos bien. Yo ya... Ya me perdí. Sí. Ya te perdiste antes de ir a tocar. La información está en internet, hay que buscarla. Exacto. Sí, pero obvio. Bueno, pero. Así que sí, en Facebook está. Todo lo que tenemos, uh-huh. Vamos haciendo, subimos, está en Facebook. Buenísimo. ¿No? Ya sea el link de YouTube, OneCam, imágenes, fotos. Paco Palusa es. Paco Palusa era. El sábado 10. ¿No dije eso yo? No. Muy bien. Paculusa, ¿de qué dije? Acá dice 136 entre 403 y 415. Claro, Villa Elisa, sí. A las... Salimos, hacemos dos cuadras y sí, llegamos. Bueno. Llegamos enseguida, a las 18 horas arranca esto. Sí, va a salir una combi a las 18 horas, aparentemente, de Plaza Italia. Vamos. El mismo día. Bien. Así que capaz que al que le gusta ir en combi... No, nos prendemos. Combi. ¿Qué te parece, sí. Agus? Aprovechamos este fin de semana y nos vamos a escuchar a los chicos de cruce. Y en la combi de alcohol. Sí. Gratis. ¿Alcohol gratis? Sí, está prometido. ¿Está prometido? De última, para la gente que quiera acercarse, dice que va a haber escabio y comida a precios copados. Ah, copados. Bueno. Copados. Sí. Que, que son mejores que gratis. Sí, obvio. Ojalá fuera, pero no. Los micros que van al lugar son el 273, letra D, cartel roja. De rojo. Sí, de Diego. Uh-huh. De hemorragia nasal. Claro, él mismo lo maneja. Y de decisión. Él lo maneja, bien. Y letra G, cartel verde. Cartel verde, bien. Y si no, también audio. Los chicos van a estar en Pura Vida, dijeron. Claro, el sí. 12. El 12 en Pura Vida. El 12 de octubre. Sí, el de Pura Vida es medio como una... Ahí dice como un bonus track. O una revancha. una revancha. ¿Por qué una revancha? Sí, habíamos tocado hace... ¿Qué se fue? Hace un mes, más o menos, para el cumpleaños de Garageland Studio. Uh-huh. Que es de Ricardo, el cantante del sótano, el estudio que tiene él, de grabación. Él es el baterista del sótano. Bien. ¿Qué tenías que decir eso? Ya, de paso te publicitas un poco. Claro, bien. Dale, un crédito, Rick. Hay, para eso está este espacio. Yo toco una banda que se llama Cruce y bueno. y tocamos en esa fecha con un montón de bandas, que éramos 12 en total de las que habían pasado por el estudio. Uh-huh. Y esto es medio un bonus. Bien. Exacto. Y con todo lo que conlleva un bonus. Dejala, de no hace falta decirlo. Buenísimo. No te pelees con la piedra. Claro, boludo. Es muy duro. Yo también tengo que ser duro con él. Está bien. Estamos llegando al final del programa del día de la fecha. Les agradecemos por haber acercado muchas acá, por gracias. Su tiempo. No, por favor, muchas gracias por estos temas. Recordando que van a estar en Paco Palusa. Paco Palusa y Pura Vida. Este sábado 10 y el 12 van a estar en Pura Vida, así que no se lo pueden perder a cruce. Les agradecemos a nuestros oyentes de Escuchar una Cosa y a los 202 personas que les pusieron... Me gusta las redes sociales. Dice acá el chico de las redes sociales que se puso contento. El chico de las redes sociales nos está tomando mucha atención últimamente. ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿O a nosotros? ¿A nosotros? No, ustedes deben tener más ustedes que nosotros. Más. Más que nosotros. Quédese tranquilo. Un poquitito más. Bueno, pero estamos capaces un tiempito más. Unas meses más. Bueno. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Cruce y a nuestros fieles seguidores. Bien, muy bien. Sí. Buenísimo. ¿Pueden borrar las risas? No, acá no se borra nada. Cuando dijimos 200 y pico se asustó. Sí, sí. Puso una cara diciendo, bajamos. No, perdí un poco. ¿Por qué vinimos acá? No. Por favor. Ahora, tenían 400 y solo 600 en el programa. Sí. Nah. Era. Qué malo que somos. ¿Tenemos igual? 400. 400. Ah, miró. 399. Me parece que ustedes no van 399. A sus páginas. Ah, oh, bueno. Así que a los que no son tan fieles seguidores de Cruce, al número 400 le damos entrada gratis para el domingo. Bien. Lunes, perdón. Ah, porque. Lunes 12, entrada gratis y cerveza gratis. Buenísimo. Y para el domingo, sí, a donde quiera ir, le pagamos. O sea, ponemos nosotros ahora me gusta y nos regalan esto. Exacto. Una entrada gratis y cerveza gratis. Se lo íbamos a dejar a los oyentes, pero bueno, si quieren. Bueno, pero ya que estamos nosotros acá. Nos están retando de producción. Que alguien piense los oyentes. ¿Un tema para despedirnos? Dale. Esto ha sido Escuchamos una Cosa, 88.9 Raíces Rock. Los dejamos con Cruce y nosotros con Diana los vamos a estar encontrando el martes que viene. Muchas gracias. Y no dejen de escuchar FM Raíces Rock a la mañana de 10 a 1. Está Ritmo y Sustancia, así que con Nicolás y con Marina. Así que escúchenlos para mañana, a la mañana tempranito. Nos vemos. Vencer. La última lágrima por tu cara rodó.